Córdoba. Como decíamos, la preocupación en la localidad de Río Ceballos, esta hermosa ciudad serrana de las Sierras Chicas, que tiene que ahora padecer la amenaza de la instalación de un mega basural en su localidad serrana. La basura de la ciudad de Córdoba, las toneladas de basura que causa la ciudad, serían trasladadas nada más ni nada menos que a Río Ceballos, con las necesidades, con la escasez de agua, con la situación precaria que tiene el entorno natural en Río Ceballos, le quieren sumar un mega basural. Vamos a conversar con un vecino de esa localidad, el amigo Edgardo, que está con nosotros a esta hora. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, le hago una corrección ahí, no es que traerían la basura de toda Córdoba, no. Es de 9 localidades de Sierras Chicas, pero que se harían una cantidad impresionante de aproximadamente 80 toneladas diarias de basura acá en Río Ceballos, que es una locura. Bien, bueno, gracias por la aclaración, estimado. 80 toneladas es muchísimo, naturalmente. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo se está tomando esto en Río Ceballos? ¿De qué manera se enteraron? Bueno, esto hace rato que estamos escuchando algún comentario sobre esta planta lo empezaron a publicar después ya desde la página oficial de la municipalidad, en el Facebook de la municipalidad, mostraron sus fotos, contentos todos los intendentes que van a estar participando de esto, con el gobernador y con el cartoncito que mostraba los 43 millones que se destinaban para esto. Entonces empezamos a hacer preguntas por todos lados, en el Consejo Deliberante, en la municipalidad, en Ambiente. Tanto en el Consejo como en la Ambiente nos decían que eso no lo han estado manejando ellos, que no sabían del tema, que también se estaban enterando por los medios. Una locura que el Consejo Deliberante no supiera de primera mano del Ejecutivo qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se estaba deseando hacer. Entonces ahí empezamos a plantearle que incluso se está violando la Carta Orgánica de Río Ceballos con esto, que prohíbe determinantemente traer basura tóxica o contaminante de otras ciudades. Alguien por ahí nos argumentó, pero ¿y cómo sabemos que es tóxica o que es contaminante? 80 toneladas diarias que estén en un lugar y ya empiezan a producir lixiviados, ya empiezan a contaminar el lugar. No sabemos si ahí pueden tener pilas, pueden tener cualquier cosa. Uno no sabe en esas bolsitas que traen. O sea que es contaminante sí o sí esa basura. Totalmente. Para el caso ambiental se invierte el peso de la prueba, la carga de la prueba. Está claro que son ellos quienes tienen que demostrar de que no van a existir esos contaminantes. Claro, claro. Entonces están contra la Carta Orgánica, le pedimos que se expidan a los concejales y alguno por ahí dijo, bueno, que se haga una comisión por esto. Me hace acordar a un expresidente que decía, ¿querés que algo se alargue y que se alargue sin término? Crea una comisión. Y me parece que va por ese lado, porque después le decimos a los concejales, hemos ido ya varias veces, a varias sesiones, a plantearles esto. Y dicen, bueno, esta nota es importante, queremos que la guarden en la misma carpeta. Y yo me imaginaba un cajoncito en una habitación escondida ahí que van metiendo para que vaya a quedar. No están haciendo nada al respecto. Y sí, a escondidas, siguen proyectando esto, de hecho, recibieron para el presupuesto los 43 millones. Siendo que esos 43 millones estaban dicho que eran para hacer la planta. Entonces, no, está todo mal, estamos preocupados y estamos, además de esto, de ir al consejo a pedir explicaciones, a querer que se expidan ellos, estamos queriendo ver en la calle qué se puede hacer. Y habíamos tenido la definición de salir este sábado a hacer una caravana con carteles, porque ayer salimos a la calle algunos y pasamos unos volantes y le preguntamos a la gente qué sabían, y de 80 personas más o menos que preguntamos, habría 5 que tenían alguna idea. Tiene que haber un estudio de impacto ambiental. La gente tiene que saber antes de que larguen algo así. Totalmente, eso está en la ley de, en la ley provincial de ambiente. Las instancias de participación ciudadana, de consulta previa, las audiencias públicas, todo eso está regulado y se... Claro, claro. ¿Qué les han dicho? ¿No se van a hacer esas audiencias? No dicen, desde el... Dijo que iba a estar el intendente, entonces nos decidimos a salir, a estar ahí, aunque sea en la puerta, porque no nos iban a dejar entrar. Y después nos avisaron, no, el intendente no viene, mandó a una arquitecta para que venga a respondernos. No, ellos no responden. Desde el consejo siguen con esto de que es una cosa que lo maneja el ejecutivo. El presidente del consejo, la otra vez cuando le planteamos todo esto, dice, bueno, no es un proyecto. Dieron 43 millones al presupuesto por una idea. Sin nada escrito, o sea, están escondiendo. Claramente, estimado. Da más miedo, o sea, decís, no están haciendo las cosas bien. Claramente, estimado, que el gobierno a nivel provincial busca intentar resolver los proyectos de urbanización, para eso requieren de basurales que permitan aumentar la población que hay en las sierras de Córdoba. Esperemos que encuentren la manera de hacer saber su reclamo. Bueno, muchas gracias por estar atentos a este problema. Hablamos con Edgardo, vecino de la localidad de Río Ceballos. La mañana tiene otro color.